Desde la Villa de los Santos transmite Radio Mía, la radioactiva, en su frecuencia 920 kHz AM, amplitud modulada. Web www.radiomia920.com. Descarga nuestra aplicación para celular, Play Store, Radio Mía Los Santos, cubriendo toda la geografía nacional. Educadores, jubilados, trabajadores del sector público y empresas privadas. Súmate a la cooperativa El Educador Herrerano, donde le ofrecemos los mejores servicios de ahorros, préstamos y beneficios sociales. Estamos ubicados en calle Luis Ríos, Chitré. Contáctanos a los teléfonos 996-0018, 996-0774. Síguenos en nuestras redes sociales, @ Educador Herrerano. Contáctanos. Copase, Copase te conviene, Copase te complace en todo lo que quieres. Copase, suelo. Por un fondo mejor. ¿Qué tal? Buenos días. En la carnicería Tres Hermanas, Los Pozos. La carnicería Tres Hermanas, Los Pozos, Víctor Campo. Allá para sus nietos, para el amigo Rodrigo.